Primer programa del mes de febrero y cuarto de la serie 2013 de La Hora, toda la producción nacional. Hoy, ecos de la urbe en esto que comienza ya. La Hora es un programa recreativo destinado a todo usuario, incluidos niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Bajo la conducción de Arleto Bar de Mix92, me acompaña en la postproducción Emir Lara Medina y todos bajo la dirección de Micaela Aitón. Mix92, con los nuevos talentos. Comencemos esta primera parte con la agrupación Los Sordos y el sencillo Punto y Aparte, uno de los temas más sonados del año 2011, perteneciente a la producción Volumen 0. El tema fue compuesto por Leve Rizzetti y Leonardo Dávila, mientras que la producción audiovisual estuvo a cargo de Matías Loduz. Pensé en ti, otro día igual que ayer, nadando entre dos puntos y aparte, y fue en ti que la ilusión dejaste escapar. La costumbre fue más fuerte que amarte. Nunca he estado tan enamorado de ti, amor. La costumbre fue más fuerte que amarte. Nunca he estado tan ilusionado de ti, amor. La costumbre fue más fuerte que amarte. Y cada día que pasa solo queda olvidar. Cada día que pasa somos punto y aparte. Sentías que el sol y el mar no son de piedra, que entre universos y aventuras también tiembla. Puedo mirarte mientras sueñas. La costumbre fue más fuerte que amarte. Y cada día que pasa solo queda olvidar. Cada día que pasa somos punto y aparte. Si cada día que pasa solo queda olvidar. Cada día que pasa somos punto y aparte. Somos punto y aparte. Ellos son Los Sordos, grupo caraqueño, y que puedes encontrar en Twitter @los_sordos. La Hora, toda la producción nacional. Ahora nos vamos a la ciudad de Valencia y nos encontramos a la banda Noncore, quienes estrenan su primer videoclip del single Rounds. Escúchenlos y escríbanlos a @mix927 a Carigua su opinión sobre esta banda. I cannot take that faking smile that covers all your face. This sadness is now eternal, but your heart will regret. When the girls are, there's one thing that I know. Being in life for the world, inside your time, because of you in hell. That caught you in a shell of more I'm really. Hace algunos días, revisando las redes sociales, nos encontramos con una información. Bueno, Carigo, ya estamos planificando la ida. Vamos a divertirnos como es. La abuela disco tiene que estar. Esto lo tuiteó la gente de Bioshaft y lo que ya comenzamos a escuchar es su tema Black Bandai. El próximo 9 de marzo será el lanzamiento del videoclip de esta canción. Gustavo Casas, guitarra y voz líder, Adolfo Herrera, batería y coros, y Ricardo Martínez. Ellos son los integrantes de Guajala. Un grupo que se caracteriza por su buena música y la combinación de los ritmos, ska rock, reggae y funk. Esto se llama Si te vas. Sueñe conmigo es que nunca me olvido de lo que será. Y cuando te pido que sueñes conmigo es que nunca me olvido de todo lo que habrá. Que yo no sé qué haré si te me vas, y yo no sé tal vez si sufrirás, y yo no sé qué haré si te me vas, y yo no sé tal vez si sufrirás. Cuando te pido que sueñes conmigo es que nunca me olvido de lo que será. Cuando te pido que sueñes conmigo es que nunca me olvido de todo lo que habrá now. We'll be right back. deseas una copia de este programa, ingresa a www.mixradio.com.be. Llegamos al primer cuarto de la hora y nos corresponde hacer la primera pausa.